que se empezó produciendo en Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, con este proceso creciente, eso está claro, si cada año van aumentando la parte de los beneficios de las empresas y lo que se dedica a los empresarios, y cada año va disminuyendo el salario real, y encima están disminuyendo los puestos de trabajo, es evidente que eso conduce a una situación de desigualdad creciente. ¿Cómo se puede romper eso? Eso solo se puede romper desde dentro. La diferencia entre algunos países que seguramente están en una situación no tan desesperada como tal vez algunos emergentes, pero piense usted que estamos hablando, por ejemplo, el caso de Brasil. Brasil era un país donde era seguramente uno de los países en que la desigualdad social interna era mayor, brutal. Pero usted ve una ciudad como Sao Paulo, es una ciudad donde no hay una parte rica y una parte pobre. La pobreza está metida por dentro de todo. Es evidente, por ejemplo, que ahora han tenido unos años en que hay unos auxilios considerables para tratar de eliminar la pobreza, que es mucho. En realidad yo diría que el salto más importante que haya hecho, por ejemplo, la China, es el de ir eliminando la pobreza, que es algo, por ejemplo, que la India no ha conseguido, ¿eh? Sigue manteniendo unas... Es el gran avance que han conseguido. Si lo demás funcionará o no funcionará con este sistema mixto, eso es una especulación de futuro difícil. Pero si hay por lo menos una intención de tratar de eliminar la pobreza, ya es algo, ya es una forma de tratar de romper esos niveles de desigualdad. Y en principio, en la teoría económica más elemental, si resulta que hay una serie de gente que salen de la absoluta necesidad a la posibilidad de adquirir algo, bienes y servicios, es evidente que ese es un estímulo para el crecimiento económico fundamental. Ahora estamos, por contra, en una situación en que economías como la norteamericana, como la de Gran Bretaña, como esta misma nuestra, están en vías de ir aumentando la pobreza. El paro, este paro tremendo, por ejemplo, evidentemente es una situación que genera toda una serie de gente que no pueden seguir comprando como compraban hace unos años porque carecen de recursos para hacerlo. Esta es una situación, es decir, la regla de juego que están diciendo un montón de gente, que están diciendo, por ejemplo, pues economistas como Stiglitz, como Krugman, como otros muchos, que dicen, mire, no hay más que una solución a ese tipo de problemas de empobrecimiento, y es conseguir que todos esos millones de gente que ahora no producen, produzcan. Esa es la solución del problema, no la solución de lo que Krugman ha dicho: las familias se aprietan el cinturón, el Estado se aprieta el cinturón y vamos a seguir apretándolo todos hasta que ya no podamos resistir más. Ahí hay evidentemente un problema muy grave, pero ese problema, insisto, o se resuelve desde dentro de estas sociedades o no hay otra manera. Tenemos un problema. Y bueno, voy a usar solamente un poquitín más del micrófono. Yo lo que veo es una especie de efecto de vasos comunicantes, es decir, cuando produzcamos como los chinos, al precio que los chinos, y ellos a su vez empiecen a demandar otro tipo de cuestiones, pues como las empresas se han deslocalizado y se instalan donde les da la gana, pues entonces la mano de obra va a ser así. Y luego me pregunto por los efectos de la teoría keynesiana, porque en su momento, cuando los modos de producción eran con mayor mano de obra, pues los efectos de un gasto público para remediar el debilitamiento de la iniciativa privada tenían unos efectos tremendos, porque había mano de obra, había que hacer esas infraestructuras o lo que fuera, y se empleaba mucha gente. Pero ¿ahora qué? ¿Dónde están los efectos de la tecnología que sustituye a la mano de obra? ¿Dónde? O sea, hay otra cuestión que creo que es una novedosa y que, desde mi punto de vista, conduce irremediablemente a un cambio del sistema, más tarde o más temprano. Pero cuando nos aprieta todos el zapato, pues mira, donde la tecnología puede disminuir la cantidad de trabajo empleado. Pero hay otra forma de plantearse. La forma de plantearse es que la tecnología permite producir más. Entonces, eso no es un problema. El problema que efectivamente ahora, pues, para hacer una carretera, evidentemente, se va a necesitar menos gente que se necesitaba hace 50 años, eso está claro. Pero en realidad eso también significa que al ser menor el coste en trabajo humano de hacerla, se deberían poder construir más kilómetros de carretera. no me parece que ese sea un problema. Pero bueno, vamos a ir por todo. Me gustaría rebatir un poco este argumento porque sucede una cosa. El problema no es los kilómetros que se hacen de más, sino el beneficio. Es decir, la tecnología lo que hace es que se emplee poca mano de obra. Sí. Al usarse mucha tecnología, esa tecnología cuesta y un tercio de la inversión se va en el beneficio de unos pocos. Por eso, para mí, desde mi punto de vista, la tecnología keynesiana en estos momentos no tiene el efecto que tenía antaño, como comentaba Luis. Vamos a ver, la tecnología disminuya. La tecnología disminuya la cantidad de trabajo humano que se necesita para producir. No debe ser un objeto de retraso por una razón fundamental. En primer lugar, porque eso significa que con esa tecnología, aunque se emplee menos trabajo humano, se va a poder producir más. Pero es que, aparte de todo, las necesidades de una sociedad avanzada no se limitan tan solo a las necesidades de producción de objetos de consumo, sino que, por ejemplo, la sociedad avanzada tiene una gran demanda de servicios. Se necesita una gran cantidad de trabajo humano para cumplir con toda una serie de actividades que tienen todavía un enorme potencial. Actividades como la educación, actividades como la sanidad. Hay una gran cantidad de servicios que pueden producirse también con ese trabajo. Pero lo que estamos haciendo es reduciendo también esto. Estamos reduciendo tanto, por una parte, digamos, por las reglas del mercado, estamos reduciendo la producción industrial desde el punto que la hemos deslocalizado y estamos adquiriendo los productos que se generan en otros lados en mejores condiciones de precio, pero estamos también desmontando los servicios sociales que en teoría podrían ocupar una gran cantidad también de trabajo humano. Piense que esta es una situación paradójica. En Estados Unidos, por ejemplo, se han dado cuenta ahora, después de estar santificando a Steve Jobs por los grandes avances que producía la tecnología aplicada por la tecnología aplicada a los iPads, etcétera, etcétera, cuando acaban de descubrir que los iPads se producen en China. O sea que en realidad ahí hay una cosa perversa, que es que para favorecer una rebaja de precios se está deslocalizando cualquier cosa. Pero no solo esto, sino que ahora resulta, por ejemplo, que en una contrata para reconstruir un puente en San Francisco se encuentran que la concesión se ha concedido a una compañía de ingeniería china que está relacionada con el Estado y por parte subvencionada por el Estado también. Evidentemente aquí hay unos efectos perversos que dependen simplemente de unas consideraciones que tienden única y exclusivamente a asegurar el mayor beneficio puntual para los que están manejando estas cuestiones. El problema es un problema evidentemente muy complejo, pero es un problema en el que no se puede considerar que la tecnología sea un enemigo del trabajo. El enemigo del trabajo es fundamentalmente el tipo de política económica aplicada para regular la actividad conjunta de la economía. Hola, quería preguntarle a los dos si tenían alguna respuesta como historiadores a esta salida de la crisis, aparte de la que han apuntado como de un mayor gasto público, regularización, eso por un lado, y por otro, ¿qué planteamientos se hacen respecto a lo que puede pasar la próxima primavera y a todos los movimientos sociales que surgirán en Europa, sobre todo de nuevo en esta primavera, y si creen que va a tener un efecto importante o se puede diluir? Mira, el problema, yo quería plantear una cuestión fundamental. La cuestión fundamental es la de decir: no estamos en una crisis puntual, estamos en un proceso largo de generación de desigualdad, y ese proceso largo de generación de desigualdad es contrario a lo que me da el crecimiento económico, además de producir un empobrecimiento a la mayoría. Eso es una cosa. Pero entonces, lo que quería plantearles es decir lo siguiente: muy bien, crisis como estas, digamos, desde un punto de vista social, parece que han habido otras. Podemos recordar 1968, ¿eh? 1968, por ejemplo, los estudiantes de París consideraban que el sistema era injusto y se sublevaron contra él, pero finalmente la cosa pudo acallarse y al fin y al cabo estos jóvenes, al cabo de unos años, se integraron en una sociedad que tenía capacidad de darles trabajo y de asegurar la subsistencia. Lo que yo sostengo que ahora es completamente distinto es que hemos llegado a una situación en que este fenómeno mismo del crecimiento de la desigualdad que expulsa del trabajo a una gran cantidad de gente no permite asimilar a esta gente. Entonces yo puedo imaginar que un parado de una cierta edad acaba resignándose y tratando de sobrevivir con trabajo ocasional, con ayudas familiares o como sea. Pero esa generación que tiene ahora entre 20 y 30 años, ¿qué porvenir tiene? Y si no tiene porvenir, ¿se puede creer sensatamente que esta generación se va a resignar? ¿Resignar a qué? Es evidente que si estamos en un sistema que no da respuesta a eso, que no tiene capacidad de integrar en la sociedad a estas nuevas generaciones, este sistema va a tener que encontrarse con una protesta por parte de esta gente. Y esta gente en un momento u otro, es evidente que hasta ahora eso ha sido fácil de resolver. Ha sido muy fácil plantear que esa era una gente al margen de la sociedad y los medios de comunicación pueden plantearlo que allí están metidos, ocupas, drogatas, lo que usted quiera. Otra vez se puede hacer una descalificación del tipo que se hizo en su tiempo de los hippies, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí hay un problema real. Y ese problema real es que hay una enorme cantidad de gente, hay una generación que no tiene, para la que esta sociedad no tiene acogida. Y esa generación no puede ser que no va a practicar el suicidio. Esa generación tiene que reclamar un cambio que en estos momentos la forma en que están organizadas las cosas no puede garantizarle. En estos momentos no se está hablando de que la reducción del paro existente, y no estamos hablando de la gente que no se ha incorporado todavía al mercado de trabajo, sino de la gente que ha tenido un lugar de trabajo y lo ha perdido, que la recuperación del paro existente se está diciendo no va a ser ni del año que viene ni del otro año. ¿Cuándo va a ser entonces el tipo de recuperación que permita asimilar el paro existente y además garantizar trabajo a las nuevas generaciones que aparecen en el mercado? Ahí hay un problema. Y lo que sostengo es que las políticas de austeridad no tienen respuesta a este problema. Y por esta razón es por la que yo pienso que esta primavera, y digo esta primavera porque se supone que el invierno aleja a la gente de las plazas, que esta primavera va a volver a haber protestas de este tipo. ¿Cómo no las va a haber? ¿Qué futuro? Yo lo veo en mucha gente, por ejemplo, no solamente en lo veo incluso en mucha gente que sale de las universidades, con buena capacitación profesional, etcétera, etcétera. Muchos de ellos están empezando a pensar, por ejemplo, para determinados empleos técnicos, en estos momentos hay un lugar en donde existe demanda, Turquía. Y hay gente que está pensando en eso, está pensando en ir a buscar un lugar de trabajo, un lugar donde todavía exista una posibilidad de poder encauzar su vida haciendo algo. Si tenemos un sistema que no resuelve eso, pero es que ni siquiera se lo está planteando, porque vuelvo a insistir, la primera obligación es resolver el problema de la crisis bancaria y a ver qué se hace con toda la masa de la propiedad inmobiliaria que tiene estancada allí. Vamos a ver cómo se cambia eso. Para mí, el primer objetivo, el primer problema, sé perfectamente que eso es muy difícil, que estamos dentro de un marco europeo que lo hace difícil, que tienen que ser muchos más y no solo aquí los que lo exijan. El primer problema que efectivamente tiene esta sociedad no es cómo resolver el problema de los bancos y las cajas de ahorros, sino el problema de cómo poner a trabajar a la gente. Porque solo así se puede producir una riqueza que luego se puede distribuir. Ese era el tipo de planteamiento que yo quería hacer simplemente. Hola, buenas tardes. Bueno, me ha encantado tu conferencia. Bueno, yo lo que quería decir es que, vale, has hablado de esa generación que tiene entre 20 y 30 años, que yo conozco un poco porque Bueno, he estudiado dos carreras y esta última la he estudiado con esa generación. Pero a mí me parece que los que tenemos más de 30 años, entre 30 y 40 años, estamos en una situación parecida. O sea, no sé, es una generación perdida. Pero ¿y qué pasa con las personas? Yo voy a cumplir 39 años y me veo que tengo dos carreras, un máster, experiencia, siempre como periodista de prácticas y como activista, que no sé si te la contará en algún sitio, porque en este país no existe la figura, creo que ni en Cataluña, del activista profesional. En fin, que te quedas como he estado luchando durante la década de los 2000, de los 00, como activista, y ahora participo en las manifestaciones del 15J, del 19J, del 15O, estás ahí y parece que nada puede cambiar. Parece que la gente más joven da más caña. Y es cierto, yo a veces me siento cansada, no sé, me siento cansada porque te acabas cansando físicamente, porque no tienes la misma capacidad física con 20 años que con 38, 29. Entonces, lo que quiero decir, no, en serio, lo digo en serio, quiero decir que llega un momento que te sientes un cansancio físico y psicológico y ¿qué haces? ¿Emigras a Turquía? Yo no quiero emigrar a Turquía, para nada. O sea, lo que quiero es trabajar aquí, defenderme aquí y no sé, tener, no sé, una vida más o menos decente. Y aunque sea, me voy a una aldea de Galicia a cultivar un huerto, ¿sabes? Pero con tal de mantener una vida decente, estaría dispuesta a eso. Gracias. No, estoy completamente de acuerdo que los problemas no se limitan a esto. Yo hablaba de lo de la generación que tiene ahora 20, 30 años, porque estos son los que ahora aparecen en el escenario. Teóricamente, se les ha educado con la idea de que hay una sociedad en progreso y crecimiento a la cual se van a integrar y descubren en este momento que esto es un engaño. Es decir, que no hay nada para ellos. Estaba hablando de eso porque ese es el choque mayor. Es evidente que el problema no es solamente el problema de estos, que es un problema de gente que va mucho más allá de esto, como es el problema de la mucha gente que pierde sus lugares de trabajo. Yo el otro día, por ejemplo, un fotógrafo que veía se iba a ir a la redacción del periódico para el que trabajaba y se iba con la inquietud de saber que le habían dicho que ese periódico había hecho un ERE y no sabía si a él le iba a tocar o no le iba a tocar. Es decir, esa cantidad de gente que queda descolgado. Y es evidente que es una gente que también pasa por una angustia semejante. Pero lo que quiero decir es que la fuerza de choque, en teoría, de esa protesta parece lógico que venga de aquellos que se presentan ahora a la escena y les dicen: señores, no tenemos nada para ustedes aquí, ¿eh? Es decir, los puestos de trabajo disponibles que están a mano son los de reponedor en un supermercado o alguna actividad semejante. Ese es un drama que se está produciendo y puedo decirle, por ejemplo, que a escala de la gente que sale de la universidad es un problema realmente tremendo, ¿eh? Y ahí es evidente que hay un fallo, que es un fallo global, que es un fallo que no se va a resolver por el hecho de que se arregle el problema de la crisis bancaria, que se reestructuren las cajas de ahorro, etcétera, etcétera. Que no se va a resolver. Es un cambio que tiene unas causas más profundas. Y esas causas más profundas, contra estas causas más profundas hay que ir. Hay que recuperar la capacidad de que sea la política la que controla la economía y no la economía la que controla la política, como sucede en la actualidad. Un cambio que tiene que venir de ahí, y efectivamente ese cambio tiene que tratar de dar respuesta a las aspiraciones de los legítimas que tiene la gente, que aspiran simplemente a que les dejen trabajar para ganarse la vida. Y ahí hay un problema muy hondo. Sobre lo que yo quería simplemente advertir es ese problema, que es un problema muy grande, no es un problema de una crisis que cuando habrán pasado dos o tres años habremos liquidado eso y habremos suprimido el déficit. Cuando hayamos suprimido el déficit, veremos quiénes quedan. Porque el mecanismo de la crisis es el siguiente: cuanto más se recorta, menos lugares de trabajo hay, menos posibilidades, menos ganancias, menos crecimiento, menos impuestos. ¿Cómo se pagan entonces las deudas si cada vez ese mecanismo es un mecanismo que va estrangulando el proceso económico? Entonces, si efectivamente se llega a cumplir estas aspiraciones, que son simplemente para contentar a la señora Merkel, de que hayamos dejado el déficit a cero, etcétera, etcétera, seguirá quedando todo este enorme problema humano, que es toda esa gente que habrán perdido trabajos, que habrán perdido casas, que habrán tenido... Esa situación se está produciendo en lugares como Estados Unidos, por ejemplo, donde cada vez más gente ha ido... Eso es un mecanismo que habría que romper, porque esa sociedad puede funcionar sin ese mecanismo infernal. Esa sociedad ha estado funcionando hasta los años 70 avanzados con un mecanismo que permitía un reparto más equitativo de la riqueza, y eso habría que recuperarlo. Yo también te voy a decir de que lo del sistema, ahí también pues lo que es el poder suave y lo del poder duro. Vamos a ver como en lo del poder suave, aunque haya una posición social, que puede darse de que los sistemas de la sorpa, pues como lo que tú decías, de primavera tiene que llegar el invierno y la gente pues se refugia de que haya de un partido de fútbol y de con una concentración y prefieran ir a ver el partido de fútbol. Y por otro lado también está en lo del poder duro, de que se puede ver por ejemplo en las intervenciones de la OTAN y los ataques a países de que pueden tener pues una alternativa, pueden crear una alternativa, como puede ser pues en América Latina. Y lo que quería decir es de que son momentos de evolución social donde hay que romper con esa ideología dominante, y es ahí donde hay que entrar con una ideología alternativa, como alternativas sociales, de que puedan permitir esto. También hay que darse cuenta de que no solo hay que crear una ideología y una cultura alternativa para hacer frente a los sistemas, sino también hay que hacer también de que el poder duro que no está solo en el exterior, sino también lo puedes ver en el interior. Y por ejemplo hay lugares en lo del Estado donde al producirse estas pues producciones de cultura alternativa y de artes sociales, pues ha visto como en el Estado, y sobre todo quiero decir en el Estado español, donde hace mella y donde entra en la represión, como puede ser pues, en el caso de pues en lo del 15M, donde puede entrar la policía cuando ya lleva y da un paso más adelante, y hay cosas en las que el sistema no lo asuma. Y luego también pues en ejemplos puede darse en Euskadi, donde hay una alternativa, donde y el Estado no le interesa de que surja. Gracias. Pues mira, imaginar sistemas alternativos no es difícil. Ante un sistema que tiene irracionalidades tan claras, no es muy difícil plantearse las líneas de formas alternativas de organización que permitieran resolver los problemas. La dificultad está en conseguir que estas ideas alternativas se puedan convertir en actividad política real. Para eso, el primer problema que se necesita es contar con el asentimiento de una mayoría. Es decir, el problema más grave que tiene en estos momentos los grupos de jóvenes que ocupan plazas en Estados Unidos o en España es tratar de hacer entender al conjunto de la gente que está a su alrededor que los problemas por los que ellos reclaman son también sus problemas. Ese es lo más difícil. Y a veces puede ocurrir que el planteamiento, a lo mejor, de unas fórmulas excesivamente avanzadas pueda asustar a esta gente. Llegar a crear esta conciencia de que los problemas son los problemas que también comparten los vecinos que tienen alrededor es muy difícil. En Estados Unidos, por ejemplo, sí que se ha conseguido que la gente de ocupación de estas plazas encuentren la simpatía y la colaboración, por ejemplo, de intelectuales de primera fila, de gente que se acerca, pero el conjunto de la población es más que probable que vuelva a votar por la derecha, como ha votado por este país. Es decir, aquí puede ocurrir que los jóvenes salieran como salieron a las plazas a reclamar, pero que después sus padres estuvieran votando en contra precisamente de lo que es. Y eso no es por ninguna aberración, eso es por toda una falta de concienciación, por un miedo a lo que puede significar un cambio mayor. A la gente se la ha estado manejando siempre con miedos. Eso que decía, cuando hablamos de Guerra Fría, durante la Guerra Fría la gente se la estuvo convenciendo de que al otro lado había una especie de ogros feroces que estaban dispuestos a bombardearlos con bombas atómicas y a destruirlos por apoderarse de lo suyo. Y eso no era verdad. Pero estos miedos eran suficientes. Hoy los miedos no son estos, son el miedo que tiene la gente que conserva poco a que un salto adelante pueda hacerle perder lo poco que tiene y que todo lo que sostiene su sociedad se vaya a hundir. Todos estos jóvenes que son partidarios de no sé cuántos cambios, etcétera, etcétera. Ahí hay un problema de vencer ese gravísimo mal que es el de que me quede tal como estoy. Ese es gravísimo. Y ahí es un problema que en algún momento tiene que producirse ese salir que lamentablemente los partidos políticos no han sido capaces de capitalizar. Por eso sostenía yo de que ojalá tuviésemos una socialdemocracia decente que fuese capaz de plantear unos objetivos que fuesen asumibles por un buen número de gente. Ojalá la tuviésemos. Desgraciadamente ni siquiera eso tenemos. Y entonces el salto está entre unos partidos que se han acomodado a la situación existente, como es verdad, y unos jóvenes que están empezando a reclamar desde abajo. Nutrir el espacio que queda entre todo esto, entre que una parte considerable de la población entienda, como debió haber entendido, que el voto a la derecha no era una solución, que la gente se quede impasible cuando un partido ha pedido su voto diciendo que no va a subirle los impuestos y lo primero que hace al cabo de días de llegar al poder es decir, mire, dijimos esto, pero tenemos que subir los impuestos porque nos lo están mandando. Eso es terrible y sin embargo no parece que ocurra nada. Dudo mucho que si en estos momentos hubiera una nueva votación, los resultados fuesen muy distintos a los que se produjeron. Crear esa conciencia colectiva de la naturaleza de los males sociales es una necesidad que tenemos entre todos. Lo único que sostengo cuando digo que los jóvenes están allí es que son un aguijón, que ese aguijón va a estar allí recortando y que seguramente y que ojalá sirva para que sus mayores se den cuenta de que hay un problema muy serio en el que hay que reflexionar. La tarea es muy difícil, pero el problema consiste en que algo hay que hacer. Yo me eduqué con un principio, que es un principio de Gramsci, que siempre me ha servido de norma, que dice pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Hay que tener la cabeza lo suficientemente clara como para saber que las cosas están mal, que van mal, y que no apuntan a mejora espontánea, y al mismo tiempo aquella voluntad de decir algo hay que hacer para cambiarlas, porque algo se puede hacer para cambiarlas, porque de alguna forma hay que acabar convenciendo a la gente de que las cosas se pueden hacer diferentemente, de que las cosas se pueden hacer mejor, y que tienen que esforzarse en tratar de exigir que las cosas se hagan diferentemente y se hagan mejor. ¿Cómo? En primer lugar, evidentemente, evitando que les quiten lo que se ha ganado legítimamente, evitando que les recorten la educación pública, evitando que les recorten la sanidad pública, evitando que les rebajen las pensiones, tratando de luchar por conservar lo que ya habían ganado durante siglos de lucha. y por tratar de forzar a cambiar las cosas, hacer lo que sea, en todo caso resistirse y esperar este momento, hacer ese esfuerzo colectivo por abrir los ojos a los demás y que se convenzan de que el sistema ni funciona ni espontáneamente puede arreglar la situación en que nos encontramos. Yo sigo insistiendo, el gran problema de este país no es resolver el problema de los bancos, como se está diciendo, sino que es resolver el problema de los 5 millones y pico que van a ser 6 punta de parados. Ese es el problema real. Y ahí es donde tiene que ir la actividad real. Ahí me parece que hay un problema muy grave. Es un problema que solo... ¿Qué podemos hacer nosotros? A mí no me corresponde más desde mi trabajo y desde mi punto... A ver, yo no tengo problemas personales, eso se lo aclaro, aunque sea una persona, soy un profesional y como un profesional pues tengo la capacidad de ganarme la vida en el mercado porque tengo unas habilidades que puedo ofrecer, después no tengo rentas, ¿eh? Después de que esté jubilado pues puedo encontrar trabajo editorial porque tengo la habilidad para hacerlo. Pero sé perfectamente que la función más útil que puedo hacer es la de ayudar a tratar de aclarar cosas, tratar de ayudar a la gente a que piense, que eso es lo fundamental, que hagan servir la maquinita de pensar para mirar a su alrededor y hacerse preguntas. Es todo lo que me corresponde hacer, ya no tengo edad para salir a la calle, ¿eh? Esa edad ya la tuve y en la medida que pude, hice lo que pude, en realidad al final lo hicimos mal, ¿eh? Esa es una cosa que yo he tenido que decirles a veces a los estudiantes universitarios. Nosotros recibimos un mundo que estaba mal, tratamos de mejorarlo, pero no lo hemos conseguido. Y el mundo que nos dejamos es peor que el mundo que recibimos, porque sigue estando mal y encima ni siquiera tenéis, como teníamos nosotros, esperanzas de cambiarlo. ¿Eh? Ahí hay una faena que tenemos que hacer entre todos y lo fundamental es estimular a la gente que piense por su cuenta, a que se den cuenta de lo que hay alrededor y que reflexionen acerca de lo que tienen que hacer. Eso es muy soft power. Sí, bueno, mi nombre es Santiago, soy hijo de migrantes españoles, yo nací en Alemania. Lo digo por eso, porque lo digo por la razón, mis padres emigraron en los años 60, sí. Y es un poco lo que yo en estos momentos estoy viendo. O sea, España es un país de migrantes, fue de inmigrantes y ahora se les está invitando a los jóvenes a que abandonen España y que busquen su suerte en otros países como pasó con mis padres, ¿no? Yo personalmente les digo que no les deseo a nadie lo que mis padres tuvieron que pasar para enfrentarse a vivir en otro sitio que no era el suyo. Aparte es que estamos en un mundo donde una realidad es la realidad que los medios nos dicen y otra es la realidad que estamos viviendo en la calle. Supuestamente Alemania ya se salió de la crisis y Alemania es todo muy bonito y todo muy bueno, pero la cosa es que yo estoy en desempleo en Alemania y andan detrás mío obligando, o sea, me quieren obligar a trabajar por 1 euro a la hora. Solo quiero decirlo para como información. Hablando de... Y un poco el tema, la pregunta es, ¿estamos realmente en crisis? ¿O es simplemente un invento o, como digo yo, la realidad que nos imponen los medios? Lo que yo creo que estamos viviendo es un poco la consecuencia de una larga historia política que se ha querido que lleguemos. O sea, no es una cosa de 4 años, sino es un procedimiento que se lleva ya desde muchísimos años atrás. Ejemplo, la destrucción de las pequeñas empresas, la monopolización, o sea, los grandes monopolios, donde todo el mundo sabemos que la mayoría de los puestos de trabajo se crean en las pequeñas empresas. Ejemplo, por ejemplo, la chica joven dice, bueno, yo aquí, ¿qué puedo hacer? Yo te puedo decir un ejemplo, es romper con el sistema que estamos. Hay un ejemplo, por ejemplo, es volver a regionalización de las empresas, o sea, las empresas regionales, acabar con esto de la globalización. O sea, es increíble, por ejemplo, que estamos consumiendo productos que vienen de no sé dónde porque queremos consumirlo, cuando nosotros mismos aquí en León se puede crear la pequeña empresa donde se puede surtir las necesidades que nosotros necesitamos. Ahí es donde se podrían crear puestos de trabajo. Otra de las cosas que yo también echo un poco de menos al profesor Fontana es el consumismo y el derroche, porque yo pienso que la verdadera crisis todavía está por llegar. Todavía no, nosotros no hemos entrado en la crisis, sino la crisis real que yo veo es el derroche consumista de los recursos naturales. Y ahí es donde está el problema que nosotros tenemos en estos momentos, es las continuas agresiones que estamos desarrollando a Libia, a Irak. O sea, puedo hacer una lista de nombres de países desde 1945 hasta el día de hoy, porque es una continuidad que sin cesar de continuas agresiones. Y ahí es donde también podemos contribuir, porque si nosotros hacemos mal a otros países, ese mal que nosotros estamos llevando allí regresa hacia nosotros también. El daño que estamos haciendo a otros países, ese daño nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y con ese sistema es lo que tenemos que romper. Otra de las bases también es el romper con el eurocentrismo. Ese es uno de los problemas. El eurocentrismo es una de las bases, también problema que nosotros padecemos, el hecho de que nosotros en Europa, porque por ejemplo el profesor Fontana habla de Europa y de los Estados Unidos. Para mí los Estados Unidos son los indígenas. O sea, el señor Fontana está hablando de los colonos europeos que transportaron la política imperialista hacia los Estados Unidos. Eso es lo que también, ese es un problema también principalmente que nosotros pensamos que tenemos la democracia más grande del mundo, somos los mejores del mundo y no nos estamos dando cuenta de que estamos en un mundo donde hay otros países que tienen más de 10.000 años de historia y nosotros mismos aquí en España tenemos una historia enriquecedora empezando por el Al-Ándalus. Bien, usted ha planteado tantos problemas que comprenderá, es imposible contestar. Pero en realidad yo he dedicado buena parte del libro que he hecho a contestar parte de estos, por lo menos los que son de una etapa más reciente. Muchas de estas cosas, pero claro, es imposible contestarlas todas, salvo en una conversación que duraría evidentemente toda esta tarde y toda la noche siguiente. Usted habla, por ejemplo, de pequeñas empresas que puedan aprovechar recursos que aquí podemos producir. Lo primero que se necesitaría para crear estas empresas es que tengan capacidad. Se necesitaría evidentemente que los bancos le concediesen créditos para funcionar. Pero además de esto, se necesitaría que se encontrasen unas condiciones de mercado que le permitiesen subsistir. Porque como usted seguramente sabe, una gran cantidad de los problemas que se ofrecen, por ejemplo, a los productores agrícolas o de alimentos, es el control de los circuitos de comercialización. ¿Qué va a hacer usted que produzca excelentes productos si no tiene ninguna capacidad de situarlos en los circuitos de comercialización? Y si resulta que estos circuitos obtienen un mayor beneficio, en lugar de comprarle a usted los productos, en importar productos de Marruecos o de África del Sur o donde sea, como hace. Es decir, ahí hay unos problemas muy serios que no son sencillos y que dependen en buena medida de las grandes líneas de política económica que puede estar establecer un gobierno. Sus problemas son efectivamente muy grandes. Usted habla, por ejemplo, de la emigración. Yo le diría que la situación es peor que la del momento en que sus padres tuvieron que emigrar. Porque en aquellos momentos existía una demanda de migración de mano de obra no cualificada, que permitió efectivamente absorber una gran parte de población que no encontraba trabajo en España y más o menos permitirle hacer unos ahorros y tirar adelante. Pero es que ahora el tipo de emigración que se está pidiendo es una emigración calificada. Es una migración de técnicos, es una migración de gente especializada, que es evidentemente una forma de descapitalizar profundamente el país. No se está pidiendo 1 millón de trabajadores para acudir a actividades primarias, ¿eh? Sino que se está pidiendo simplemente la migración de población calificada. Es decir, esa situación que se da en los dos países, de que vamos a tener un sistema educativo, que forme a la gente, que los prepare, que los saque de la universidad con una alta calificación para que después se vayan a rendir su trabajo a otro mercado. El drama, por ejemplo, que se produce con una universidad como la de la India, que produce gente altamente calificada que acaba yéndose a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Los problemas son muy complejos y cuando son tan amplios como los que usted plantea, no los podemos... Es difícil contestarlos de manera inmediata. Es verdad, yo he hablado solo de unos problemas que son los problemas que nos afectan, los problemas de la eurozona, los nuestros, los problemas de una crisis provocada por las políticas de austeridad. No he hablado más que de eso aquí, ¿eh? Lo otro es un problema mucho más extenso y mucho más grave. El problema del hambre en el mundo, el problema de cómo las tierras les están siendo arrebatadas a los trabajadores, a los campesinos en África, la pérdida, por ejemplo, de la capacidad de seguir trabajando en sus tierras de los indígenas de América, no de los del norte de América, pero esos del norte de América que usted me dice son ya muy pocos y la mayoría están explotando casinos de juego en las viejas reservas. No son la masa de los trabajadores indígenas que se pueden encontrar en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Ahí hay un problema muy serio de esos trabajadores indígenas que están perdiendo la tierra, que se la están arrebatando o que se encuentran con que el Estado cede los recursos naturales a las grandes compañías mineras, por ejemplo, como está sucediendo, por ejemplo, en Perú. Los problemas son muy grandes. Yo solo he querido referirme a unos muy concretos. Son los problemas que tiene esta sociedad nuestra en estos momentos. Los problemas de una política de austeridad, donde solo quería decir lo siguiente. Ese problema no es el problema de una crisis puntual que se va a resolver consiguiendo eliminar el déficit del presupuesto. Es un problema que se extiende desde hace más de 30 años, desde los años 70, pronto va a ser 40 años, que está provocando una enorme desigualdad social, que está desviando los recursos hacia el enriquecimiento de unos pocos y está eliminando la parte que el trabajo y la producción deberían asignar a quienes están en esa capa de los 50% de los de abajo, que ya en Estados Unidos se considera que son los pobres, los 50% de los de abajo. Ese era el problema que quería plantear. El problema es decir, tenemos un problema muy serio. No es el problema de una crisis, es el problema de una grave deformación social contra la cual hay que luchar, porque si no, no se ve que esos problemas inmediatos que tenemos, que son el paro, que son la destrucción de los servicios sociales, vayan a tener una solución a corto plazo. Me he limitado a eso. Lo demás, evidentemente, podemos hablarlo. Yo he intentado. En el libro hay capítulos sobre los campesinos, hay capítulos sobre África, hay capítulos... He intentado hablar de esos problemas porque, evidentemente, los problemas no son comunes. Pero con referirme en una charla de 3/4 de hora a algo tan inmediato como la crisis de las políticas de austeridad, me parece que era ya mucho y me temo en el fondo que les ha aburrido considerablemente. Pero lo que me interesaba sencillamente es estimularles a pensar, que cuando lean una de esas declaraciones que dicen que el problema esencial es resolver el problema de la recapitalización de los bancos y de eliminar el el déficit del presupuesto, digan, no, aquí hay otros problemas que tenemos que resolver. Son el problema de la gente en paro, son el problema de los jóvenes que no tienen salida, es el problema de los hospitales que van a perder recursos, es el problema de las escuelas. Esos son los problemas que realmente tenemos y que son los primeros. Es estimularles a que piensen estas cosas, simplemente. No hay que ni hacer más que eso. No ha hecho más que confirmarme esa admiración. Hay algunas cosas, por lo tanto, en las que prácticamente en todo su discurso estoy completamente de acuerdo, esto es claro. Pero hay algunas cosas sobre las que me interesaría conocer su opinión, empezando precisamente por esa idea central que usted ha remarcado, sobre todo en el debate, sobre la necesidad urgente y fundamental que tiene este país y todos los países de la eurozona, pero sobre todo del sur de Europa, que es precisamente el empleo, o digamos ganar espacio para el empleo y dejar de perder desempleo. Sin embargo, aquí nos ha quedado muy claro cuál es su posición y cuál es el contenido de esa idea. Pero esa idea se vende desde muchos sitios y este es el problema, ¿no? Se vende desde diferentes ópticas. Y yo creo que en este momento verdaderamente una posibilidad desgraciadamente clara de que aquí se empiece a crear empleo por la urgencia de crear empleo, pues eso, con un sistema de relaciones laborales completamente desregularizado y con un sistema de protección del trabajo completamente desregularizado y con sueldos a 300 y 400 euros. Esto es, bueno, el paraíso en el que se piensa, pero eso sí, se van a bajar las cifras del paro. Y esto no va a tardar mucho, probablemente en ocurrir. Mi pregunta es si esto no está relacionado, bueno, pues con ser competitivos, entre comillas, ese discurso de la competitividad. ¿Competitivos con quién? ¿Con Túnez? ¿Con China? Entonces, aquí, en este último punto, mi interés por saber su opinión sobre el papel, precisamente, de la producción china en este momento global, es decir, y de la producción y de las formas de vivir y de las formas de actuar en el mundo. Es decir, yo no sé, ¿qué piensa usted sobre si los trabajadores chinos seguirán pagando la deuda de Occidente, así, sin más, aumentando las desigualdades allí también? Y en unas condiciones de falta de derechos laborales impresentables y que hacen posible, pues eso, que sean más competitivos, entre comillas, que nadie. Me interesa mucho su opinión sobre el asunto chino, asiático y oriental. Mire, sobre este asunto de China, lo primero es que evidentemente necesitaría mucho mayor conocimiento del que tengo. Pero, digamos, yo apuntaría a un par de cosas. Evidentemente, a las condiciones, según parece, las condiciones de trabajo en la economía china, por lo menos en la economía industrial, no son precisamente condiciones como las que podamos decir consiguieron los trabajadores de la Europa occidental, por lo menos en los momentos brillantes en que los sindicatos tenían una capacidad de negociar. Eso está claro. El problema consistiría en saber ¿qué relación existe entre los niveles de vida actuales de la población china, digamos, y los que tenían hace, vamos a poner, cuando empezó el cambio económico que se ha producido ahora, hace unos 20 años? Hay una cosa que sí parece clara, es decir, se ha eliminado la pobreza. Era muy duro, era muy difícil, era muy difícil. Algo parece que han avanzado, que evidentemente, como sabemos, los niveles de vida, las formas, las condiciones en que trabajan no son satisfactorios, parece claro. Pero lo que importa es saber si existe alguna posibilidad de que dentro del sistema que se está funcionando, en que pese a todo el control de la economía sigue siendo el control que ejerce el Estado, es decir, la política, si dentro de ese sistema tienen o no tienen una cierta capacidad de seguir mejorando. Si fuera así, digamos que el sistema es bueno, si el sistema lo suficientemente flexible como para permitir seguir mejorando. Desde luego, de 20 años para acá, parece que han mejorado globalmente, globalmente. Hace 20 años no creo que se pudiese pensar en turistas chinos como ahora, por ejemplo, ni sobre todo, insisto, en la eliminación de niveles de pobreza y en la elevación de ciertos niveles de educación. Los costes sociales son muy caros, evidentemente, y lo que es importante es saber si ese sistema es lo suficientemente flexible para seguir funcionando y mejorar estas cosas. Que el hecho de que en estos momentos produzcan a precios más, yo no sé si eso es lo fundamental. Es decir, yo no sé si evidentemente su capacidad de exportar productos mucho más baratos que los que producimos nosotros ha sido importante en un momento determinado, pero en estos momentos, si no me equivoco, están apuntando actividades de mucho más calado. En estos momentos, por ejemplo, en Barcelona, con capital chino, se ha construido un enorme muelle de containers que está destinado evidentemente a recibir... a alimentar el comercio con China, que no estoy seguro de que siempre vaya a seguir siendo el comercio de los productos baratos de las tiendas chinas, que tampoco son siempre solamente chinos. Por tanto, no lo sé. Yo no sé cómo evolucionará este sistema y si tiene capacidad de admitir... sabemos que en estos momentos existen protestas sociales, por ejemplo, pero protestas sociales puntuales, que no amenazan al sistema. Sabemos que existen, no sabemos qué capacidad tiene de seguir satisfaciendo estas necesidades y proseguir. Lo que sí, por contra, sabemos es que el nuestro es un sistema que se ha estancado. Es decir, que ha tenido durante muchos años la capacidad de seguir proporcionando mejoras y que en estos momentos parece que se ha estancado. Y ahí es donde me parece que sobre todo debemos centrar nuestra preocupación. El problema de lo que suceda con China, al fin y al cabo, piense que en teoría la capacidad de controlar nuestras importaciones es una capacidad que existe perfectamente, ¿no? El problema posiblemente que en el momento en que se plantee eso, una gran parte de capital chino estará metido ya muy profundamente en nuestra propia economía. Que no van a ser las tiendas de los bazares chinos los que van a significar una amenaza, sino en todo caso esa otra penetración que efectivamente se puede producir, ¿no? Pero insisto, yo quisiera conocer mejor la realidad, los libros, lo que yo puedo leer sobre China, que es muy, muy diverso y muy diversificado, muy, muy, muy distinto, muestra aspectos muy diferentes, que vienen a coincidir en una cuestión que le reconocen hasta sus detractores norteamericanos mayores, que es la de que seguramente si se produjeran unas elecciones las ganaría el gobierno actual, entre otras cosas porque... No parece que haya alternativas, ¿no? Pero no conozco suficientemente. Pero, bueno, diría que hay una cosa positiva en su haber acabado con la pobreza extrema, eso es muy importante, y lo demás se verá si tienen capacidad para absorber las demandas sociales de su población. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber cuál es su opinión del papel que están jugando los sindicatos a nivel europeo y también, bueno, por supuesto, aquí en España, los sindicatos mayoritarios, ante esta situación de caos y de crisis que nos está explicando y que bien conocemos. ¿Qué papel deberían de jugar desde su punto de vista y si hay alguna estrategia o fórmula mágica para el sindicalismo actual para que mejore la situación de todos? Mire, como usted sabe, los sindicatos son el mayor objetivo de ataque de todo ese tipo de cambio que se está produciendo. En Estados Unidos, los sindicatos del empleo privado privado han desaparecido prácticamente y ahora están atacando a muerte los sindicatos de empleo público. Una de las razones precisamente con las que se combate la escuela pública es que se sostiene que el mando de la escuela pública son los sindicatos de profesores. Los sindicatos de profesores impiden que se expulsen del trabajo a los profesores que no están capacitados y con ello degradan el nivel conjunto de la enseñanza. Y se están proponiendo por contra fundaciones, por ejemplo, como la de Bill y Melinda Gates, están proponiendo la sustitución de la escuela pública por ese tipo de escuelas, digo concertadas, no es eso, es otra cosa, por ese tipo de escuelas que están al margen de ese tipo de legislación y que pueden, por tanto, expulsar a un profesor cuando les convenga. Claro está que luego viene lo siguiente, se puede expulsar a un profesor porque no te gusta, igual como se le puede expulsar porque se le considera incompetente. Es decir, en el momento que tienes la capacidad para expulsarlo, tienes la capacidad para controlar lo que enseña, eso está claro. Los sindicatos son el objetivo máximo de este ataque. Se considera que son el enemigo de ese tipo de crecimiento económico. Piense que en una situación como la de Colombia, donde en los últimos años ha habido asesinatos en masa de sindicalistas, órganos del Partido Republicano expresaban su alegría, diciendo qué bien, están matando sindicalistas, es lo que conviene. Nosotros tenemos los sindicatos que sobreviven, pero que sobreviven con una extrema debilidad. Que yo creo que en estos momentos hacen poca cosa más que tratar de resistir y de ver qué pueden salvar del desastre. Pero también me parece que estos sindicatos en estos momentos son muy débiles, por muchas razones que me costaría analizar. Yo creo que son débiles, creo que tienen, en las ocasiones en que me ha tocado aproximarme a, por ejemplo, pues yo estuve haciendo una charla sobre estas cuestiones a un grupo de gente de Comisiones Obreras del sector financiero, y vi gente muy decente y muy, no me estoy refiriendo a los dirigentes, me estoy refiriendo a la gente abajo, gente muy decente y gente muy, muy bien intencionada y muy preparada. La situación que tiene es una situación muy difícil, y lo que es importante, por lo menos, es que no se destruyan aquí como se han ido destruyendo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, por lo menos. Alguna cosa pueden hacer, aunque nos parezca que no hacen suficiente, o a lo mejor es que no hacen suficiente. Bueno, yo creo que estamos llegando al límite, ¿no? Al límite de la resistencia, no de la mía, sino de la de ustedes. Si, ya que, pues dos palabras y terminamos. Pero sobre todo que no me pregunten sobre todo los problemas del mundo. Una de las preguntas son las de los problemas que nos tocan a nosotros, la gente que estamos por aquí, ¿no? Estamos viendo que el recurso de la crisis está actuando como un disciplinamiento social, es decir, se imponen cosas que progresivamente se van aceptando y para las que no se construye una respuesta. Hay expresiones en las plazas y ya se prepara otra para marzo, pero es la actuación espontánea y puntual y en la retirada luego. ¿Aumentan un poquito más las concentraciones o las expresiones contra los procesos de privatización, pero no somos capaces de construir un movimiento alternativo que sea capaz de intervenir con una cualitativa y cuantitativamente para que recoja y que enseñe el descontento a los que todavía no han dado el paso, ¿no? Y es que estamos observando que la crisis no garantiza que la gente que la sufre pase a la subversión o a formas de subversión que quizás necesiten, porque usted hablaba del voto, pero nos damos cuenta de que lo que se ofrece a voto siempre son procesos, siempre son proyectos de Estado, y que todos los proyectos de Estado que hoy se muestran y se articulan en Occidente no tienen mayores nortes o mayores proyectos que los proyectos liberales en su expresión neoliberal, que es la única que parece que conciben en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, la preocupación y el agradecimiento de su reflexión en la construcción de una conciencia crítica para ver la realidad necesaria. Pero lo que seguimos pensando, ella preguntaba por la actitud de los sindicatos mayoritarios. Los sindicatos y todas las organizaciones referenciales en los últimos 30 años de los trabajadores han ido con una curva de inflexión y hacia abajo, que han hecho que pierdan la confianza de mayorías de población trabajadora, bueno, ya no digo los desempleados, no digo las mujeres, no digo que... Es decir, que absolutamente todo lo que históricamente en los últimos 60 años ha articulado la propuesta y ha recogido el descontento y ha establecido algún diálogo, eso es lo que está caído a nivel de organismos que articulen, organismos que... Entonces, claro, estamos recurriendo a esto, a que nos encontremos para esto, a la... Y este es nuestro problema, pero creemos que sí hay una responsabilidad grave de esas organizaciones referenciales que han entregado su función de representar a las clases populares, y creemos que eso tiene que ser levantado. Absolutamente de acuerdo que en sus bases hay gente muy decente, pero absolutamente de acuerdo que cuando hablamos de organizaciones y de siglas nos referimos a las dirigencias. Y eso es lo que tiene que terminar, yo creo que asimilando y dando el paso las bases de las organizaciones. No, vamos a ver. Evidentemente, se necesita capacidad para movilizar y organizar para conseguir que cambien las cosas. Yo no diría que el momento, usted empleado la palabra subversión, haya llegado todavía. Yo diría que ya me contentaría con lo que hubiese llegado el momento de la resistencia. Frenar, por lo menos frenar, que ni siquiera estamos haciendo eso. Y en cuanto a que evidentemente es evidente que el modelo de la socialdemocracia que disponíamos ha hecho aguas. En ese modelo yo diría que los partidos han sido todavía peores que los sindicatos, porque eso sí que son cúpulas que se han aislado completamente. Por lo menos el sindicato tiene a sus militantes abajo, y eso no lo puede olvidar. Los partidos, en cambio, funcionan en la estratosfera. Y evidentemente esos sindicatos no son en estos momentos capaces de emprender ese tipo de lucha. Pero al reproche de su escasa capacidad, yo quisiera que se evitara la tentación de considerar que lo que hay que hacer es marginarlos. Lo que hay que hacer efectivamente es sumar otras fuerzas a la tarea, ¿no? Sumar otras fuerzas a la tarea, no sé cómo. Yo creo que los sindicatos dirían aquello que a mí me propuso hace muchos años, en la época del franquismo, cuando pensábamos que las cosas podían ser diferentes después, pues un amigo mío, que después fue ministro con el PSOE y que murió trágicamente, me dijo: bueno, si queréis cambiar las cosas, pues lo primero que hay que hacer, ingresa aquí dentro y cambiarlo desde dentro. Eso no es tan fácil, eso no es tan sencillo, porque evidentemente las cúpulas funcionan y controlan todo. Yo pienso que los sindicatos en ese sentido son más susceptibles de cambiar, en la medida en que tienen dentro unos militantes, es decir, que funcionan mucho más directamente. Pero en todo caso es evidente que no son suficientes. En ese caso lo que hay que hacer es sumarse, sumar otras formas de organización, sumar lo que sea a la lucha. Pero considerar que son inútiles y proponer su extinción, como propone la derecha, malamente, ¿no? La idea es esta de que el sindicato disminuye la posibilidad de que se ofrezca empleo porque lo limita, etcétera, etcétera. No, porque lo contrario es eso que antes se ha dicho ahí, es ir a unas formas de ofrecimiento de trabajo, como ese ofrecimiento de trabajo en Alemania, efectivamente. Hemos sabido estos días, la propia prensa lo ha publicado, que había no sé cuántos millones de jóvenes alemanes cobrando salarios de 400 euros. Contra eso, evidentemente, hay que ir también. Y, por tanto, se necesitará tener capacidad de... Evidentemente, lo que salga tiene que salir de abajo. No va a salir de lo que ahora hay arriba. Es decir, con toda franqueza, yo no espero absolutamente nada del Congreso actual del PSOE. Me importa un cuerno cuál de los dos candidatos gane. No sé cuál de los dos va a resultar peor, pero no tengo confianza en ninguno de ellos ni la más remota intención de votarles, lo siento. Yo puedo tener respeto, y lo tengo, por los militantes de UGT, por los militantes de Comisiones Obreras. Por las cúpulas de los partidos no tengo ningún respeto, lo siento. Si alguien se siente ofendido, que me perdone. Antes había hecho referencia al principio de la conferencia del profesor Fontana que el capitalismo a corto plazo no se podía cambiar el sistema. Y es algo curioso porque yo creo que un reformista honrado hoy en día es casi un revolucionario, y lo estamos viendo ahora defender la educación pública, que era una cosa, o la sanidad pública, gran conquistas de la socialdemocracia, nos están suponiendo ser revolucionarios prácticamente. Y esto lo lleva a lo que habéis dicho antes sobre los sindicatos y la reflexión sobre los movimientos sociales. Necesitamos un poder constituyente, pero no necesitamos eliminar los sindicatos, tampoco necesitamos eliminar los sindicatos. En el 15M, todos habrán participado en el 15M, todos hemos visto desde el principio el 15M, pues había, al principio se reunía la gente en las plazas, empezaron a hacerse comisiones. Primero había asamblea de educación, asamblea de sanidad, y se fueron haciendo subdivisiones y subdivisiones, y luego se creó un comité para saber lo que habían dicho las asambleas, y luego otro, y luego otro, y luego incluso una guardería para dejar a los niños en la plaza cuando iban los padres, e incluso la sanidad, y coño, casi nos habíamos puesto a crear un Estado, casi eso, pero claro, no habíamos creado un Estado, no habíamos creado instituciones, y necesitamos instituciones, necesitamos organizaciones, necesitamos proponer algo. Y eso sí es verdad, porque hoy defender cosas como la que defiende Ferrajoli, que son derechos fundamentales, se han convertido en revolucionarias. Y a mí no me sobra los sindicatos tienen que tener gestos generosos. Por ejemplo, generosos, que a veces no los tienen, otras veces se les fuerza a tenerlos. En Madrid, con el problema de educación, hubo que tirarles de las orejas para que se metieran donde había que meterse. Y hacer las cosas como había que hacerlas, hasta que conseguimos una asamblea donde había 5.000 profesores, incluso se quedó pequeño el salón de actos de Comisiones Obreras, y se les volvió a forzar para generar asambleas de profesores, y si el sindicato no convocaba, convocábamos los profesores una asamblea en plena plaza de Madrid, en unas plazas de Madrid, porque era algo vital lo que estábamos jugando. La educación es vital y la sanidad es vital. Hoy yo abrí el periódico y la viceconsejera de Sanidad de Madrid llegó a decir que las personas que tenían una enfermedad crónica no podían vivir gratis del sistema sanitario para toda la vida. Si eso no es una lógica nazi, que venga alguien y me lo explique. Pero están dinamitando todo el estado de bienestar. En Madrid, por poner un ejemplo, que al profesor le interesa el tema de la educación, y a mí también, y a muchos otros, pero ponía de ejemplo la fundación que existe en Estados Unidos, en Madrid, por un acuerdo del ministerio. Y es que, como hablamos de los partidos políticos, es que nos meten goles. El Partido Socialista, el ministro Gabilondo, nos dejó un acuerdo con la fundación americana, y que a la vez estaba vinculada al BBV, y nos están metiendo profesores que vienen del ICADE para dar económicas en inglés en los institutos sin pasar a la oposición. Eso es lo que estamos teniendo, y tuvimos que denunciarlo, y hasta que se paró ese proyecto. Pero es que hay miles de proyectos para ir abriendo la grieta y acabando con el sistema público de enseñanza, y se ha resistido. Y un modelo de, yo creo que un modelo positivo, porque hay que sacar cosas positivas y no ser tan pesimista, es lo que ha pasado en Madrid. Yo estoy orgulloso de que en Madrid, en el metro, vayas por el metro y haya miles y cientos de camisetas verdes con una escuela pública de todos y para todos. Eso es lo que tenemos que hacer y los sindicatos tienen que hacer una reflexión, porque el modelo sindical que salió en la transición no nos sirve. Pero no queremos eliminar los sindicatos, pero hay otros modelos sindicales que tampoco sirven. En Portugal, que tienen otro modelo sindical, tampoco está sirviendo. Salen y no pasa nada. Y en Francia tampoco está sirviendo. Es que tenemos que hacer una reflexión profunda de lo que está pasando. Y las viejas escisiones que se produjeron en el movimiento obrero tienen que ser superadas. Es que tenemos que superar estas cosas de los comunistas, los socialdemócratas. Tenemos que salir de esto, que la gente tiene problemas reales y hay que escucharle, debatir en una plaza pública y escucharle. Yo, es que es increíble, por ejemplo, en un país como este, que tenemos unos problemas exagerados, pero hay instituciones que se están apropiando y son para estados dentro del estado. La Iglesia Católica recibe 10.000 millones. Ahora van a ampliar el bachillerato otro año más para poder hacer un concierto educativo y entregarle la educación privada, el bachillerato con concierto educativo a la Iglesia Católica. Es otra vez a meternos la moral católica otra vez a todos, y esto es peligroso. Es que seguimos igual que hace 30 años. Y hay una cosa, el profesor, yo también soy de historia y estas cosas, esas cosas, pues. Yo no tampoco, muchas veces echamos la culpa de todo lo que pasó en la transición. Pero es que, aparte, después de la transición vinieron más cosas. Y hubo años y años de gobierno socialista que no fue capaz de poner en su sitio a instituciones como la Iglesia Católica. Que la tenemos metida en todas partes. En Madrid es una cosa paranoica ya, es una locura. Pero una institución que tiene este poder de cambiar una asignatura, y que Rocco Varela se felicita porque han conseguido cambiar la educación por la ciudadanía, ni que aquello hubiera sido, ni que estuvieran dando el libro rojo de Mao en educación por la ciudadanía, no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Y luego yo quería hacer una pregunta al profesor Fontana. Para mí Europa sí es la solución. Yo sí veo en Europa la solución. Yo soy profundamente europeísta y sí veo la solución. En la Europa que defendió la declaración de los derechos, que tuvo la declaración de los derechos humanos, la Europa ilustrada, el profesor Fontana decía que los Whigs, estos, la historia Whig, que siempre el progreso y la ilustración. Yo ahí estoy con Antonio Domènech. Nos han conseguido falsear la historia y nos han vendido el bulo esto de la impostura del código napoleónico, que resulta que la libertad era tener la defensa y solo vender nuestro pellejo en el mercado de trabajo. Pues no. Pero sí tenemos que confiar en Europa y confiar en la izquierda, que podemos surgir de Europa. Que tenemos una historia y que tenemos la razón, que tenemos la ilustración, somos hijos de la ilustración. Así que yo quería preguntar al profesor Fontana, que ya, porque si no voy a liarme mucho y estoy muy cabreado con lo que está pasando, si él cree que la posibilidad de que en Europa la socialdemocracia, que parece que tiene a un paso de llegar a los gobiernos en Francia o en Alemania, si cree que realmente puede parar un poquitito, pararlo y por lo menos ofrecer la resistencia, que el profesor Fontana decía, que ya por lo menos que ya vamos a plantear un poco de resistencia al neoliberalismo. Bueno, también usted ha planteado demasiadas cosas como para poder contestarlas. Evidentemente, en lo de la ilustración estoy de acuerdo con usted, pero ese país apenas ha sido nunca ilustrado. Ha sido muy poco ilustrado y no tiene ninguna ganas de ilustrarse. De manera que esa es una tarea que va para muy largo. Pero lo de la socialdemocracia, déjeme que se lo diga. Yo tengo un estudiante, un doctorando, que está acabando una tesis excelente, que es de extrema izquierda, etcétera, etcétera. Es una persona muy decente, por otro lado. No es de una extrema izquierda. Es de un grupo de gente que ha salido allí en Cataluña, las CUP, que son gente joven, que se han metido sobre todo en los ayuntamientos y que dicen que no se meten en otra cosa porque no tienen capacidad para ir más allá, pero por lo menos no se venden. Ese es un chaval muy decente, muy inteligente, y yo le planteaba un día con toda franqueza: muy bien, todos aspiramos a una sociedad totalmente distinta a esta, pero esa sociedad no se puede construir ahora mismo. Y yo le decía a él: en estos momentos lo que sería posiblemente más urgente sería reinventar la socialdemocracia, reinventarla, es decir, salir con algo que no fuese ir a destruir el sistema existente, porque no nos dejarían hacerlo, sino que volviera a exigir a este sistema realmente existente sus deberes de contribución al funcionamiento del conjunto de la sociedad. Es decir, un sistema que permitiera restaurar el estado de bienestar, que permitiera controlar la actividad económica en lugar de dejar que la economía controle la política, como ya está sucediendo en Estados Unidos, completamente. Y ese me decía, sí, es verdad, pero eso no quiere decir la socialdemocracia realmente existente, eso es como el socialismo realmente existente. La socialdemocracia francesa ni la alemana siempre serán algo mejor que lo otro, siempre el PSOE resultaba ser un poco más ilustrado que el PP, algo es algo, pero evidentemente no son solución, porque hace mucho tiempo que renunciaron a lo que eran principios de socialdemocracia. Me acuerdo que una vez estaba dirigiendo, me tocó dirigir un curso de estos de Santander, y la gente del PSOE mandó a un intelectual orgánico ya muy, muy mayor a hablar. Y ese se puso a disertar respecto de cómo el PSOE actual era el heredero de Joaquín Costa. Pero ni por un solo momento mencionó a Pablo Iglesias, porque es que Pablo Iglesias para esa gente era ya un personaje totalmente subversivo, del cual ni siquiera se podía hablar. Entonces, evidentemente, cuando hablo de... Usted ha dicho la transición. En la transición, los partidos de la izquierda hacen una traición total. La traición que se fraguó en los pactos de la Moncloa. No que los pactos de la Moncloa no debiesen ser necesarios, sino que los pactos de la Moncloa contenían unos puntos que se suponía que representaban ventajas para el movimiento obrero, al cual se le obligaba a asumir el coste de toda la operación, pero como uno de los dirigentes de Comisiones en aquellos momentos ha confesado en un libro, se les olvidó pedir que hubiera un organismo de seguimiento que atendiera a que el gobierno cumpliese con las concesiones que se hacían al movimiento obrero. De manera que no fue más que una rendición. Alguien tiene la culpa de eso. Cuando hablo de socialdemocracia, quiero decir simplemente, ya que no podemos cambiar el sistema, por lo menos que tratemos de regenerarlo. Por eso estoy hablando más de resistencia que de subversión. Tratar de ver si es posible. No sé cómo es, no sé cómo se puede hacer, no sé cómo se puede reinventar, pero algo habrá que hacer. Esa es por lo menos la idea que tengo. Algo habrá que hacer, porque lo que no se puede hacer es resignarse a que las cosas sigan por el camino que siguen. Nada más. Muchas gracias. Un placer, profesor Fontana. Gracias a todos y a todas. Recordaros que la jornada sigue en el sábado que viene. Ilustraremos este debate y seguiremos en él con la proyección de la película La clase obrera Valparaíso del año 71.